Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy vengo calentito, hoy vengo con un tema que va a ser ultra polémico. Pero vamos a empezar con la noticia, con dos noticias más suavecitas y luego voy al tema que da título al podcast de hoy. Bueno, lo primero es que la empresa Adeslas es una empresa de salud, seguro médico privado, desde el 11 de septiembre está fuera de combate por un ciberataque de ransomware. Es decir, les han fastidiado el sistema informático. Están haciendo las cosas con papel y bolígrafo. Lo único que pueden hacer son cobros. No pueden hacer reservas, la web no funciona, el área de clientes de Adeslas no funciona, los médicos no saben qué tratamiento tiene un paciente, cuál no. Y esto es un ataque gravísimo que no sé por qué no sale en primera plana en los telediarios, porque han fastidiado bien a esta empresa. No es el primer ataque que hay. Llevamos ya unos años donde se están produciendo ataques gravísimos y de hecho hay empresas que han tenido que pagar rescates millonarios y hay empresas que se han ido a la quiebra. Un consultor decía, dice, hemos visto casos de pymes que o pagan o tienen que cerrar la empresa. Y esto es muy complicado. Claro, si a una empresa el sistema informático se te mete un ransomware, un ataque informático que te encripta todos los discos duros y las copias de seguridad y te dicen, ¿me pagas X dinero en Bitcoin o nada? Bueno, pues ha habido gente que han tenido que pagar ese dinero y luego los delincuentes se han olvidado de ellos. A nivel más grande, esto ha pasado en Europa el año pasado con empresas muy importantes. Desde luego a Adeslas los han hecho polvo y yo no sé cuál es el futuro. El futuro de una empresa que, como dice un médico, dice, no podemos hacer nada, no podemos ni encender el ordenador. No hay radiografías, no hay agenda, no sabes quién ha venido, no hay historiales médicos. Lo único que pueden hacer es cobrar. Pero no pueden registrar que el paciente ha pagado. El tema de estos ataques, obviamente en las noticias no importa nada, pero esto es un daño gravísimo a nuestra economía. Ahora nos preocupa mucho el coronavirus, y normal, me parece una cosa muy preocupante. ¿Pero qué ocurriría si a la Seguridad Social les infectara los servidores? Si no funcionara atención primaria, la programación de cirugías, historiales médicos. ¿Qué pasaría si en el sector público, pues por ejemplo, los funcionarios no pudieran cobrar nómina? Médicos, enfermeras, profesores, jueces, turno de oficio, policías, bomberos. Y alguno se preguntará, ¿esto puede pasar? Claro que puede pasar. Está pasando. Y yo hace muchos años os comenté que hablando con una doctora amiga mía, ella me había dicho, mira, hablando con virólogos y con epidemiólogos, esta gente nos dicen, la pregunta no es si va a haber una pandemia o no, la pregunta que nos hacemos en estos sectores es cuándo, y mira tú por dónde en la situación en la que estamos. Pues yo os voy a hacer una pregunta y no es profética, esto es una cosa que dicen todos los expertos. La pregunta no es qué país puede caer o no, o qué gran empresa puede caer o no, la pregunta es cuándo. Sobre todo cuando las empresas, los ayuntamientos, el sector público y privado, pues haya gente que escatima en seguridad, que no hacen auditorías y que no tienen copias aisladas. Mirad, yo, bueno, no voy a contaros casos, ¿no? Pero sí casos que no son de directamente clientes míos. Son gente que he oído hablar a otra gente. Unos amigos que tienen una tienda de informática, bueno, una tienda, tienen una empresa de informática donde no solo venden componentes, hacen reparaciones, sino hacen proyectos de software y de otros temas. ¿Y qué ocurre? Pues que una notaría importante, les infectan los ordenadores y no pueden utilizar nada. Hoy en día una notaría, no sé en el siglo pasado, bueno, me lo puedo imaginar, pero hoy en día una notaría, yo he ido a una notaría cuando fui a firmar mi hipoteca y se conectan con el registro de la propiedad, ven notas simples, hacen escritos, tienen expedientes, hacen facturas, tienen agendas. No podían hacer nada. Les habían infectado con ese famoso virus que infectó también a Telefónica y a otros. Entonces es complicado y es un tema que sigo de cerca porque me parece muy preocupante. Otro asunto. Donald Trump. Esta es la última noticia que quería dar. Bueno, Donald Trump salió de su cortísima, brevísima hospitalización. Estuvo hospitalizado, estuvo con oxígeno. Todo el mundo ahora mismo está con el rollo de si le pusieron oxígeno, si sí, no. Todos hemos visto la rueda de prensa donde le preguntan al médico, pero bueno, ¿le han puesto oxígeno? No, claro, el médico no quiere problemas. El médico es médico, no quiere tener problemas con el gabinete de prensa o con su jefe superior, con lo cual el médico haría lo que yo haría. O sea, ¿me estás pidiendo por tratamiento médico de un cliente que encima es el presidente? ¿Ese cliente es el presidente? No te respondo. Te respondo lo que me da la gana. Muy bien por el médico, aunque la gente se le echara encima al médico. Pero torearlo. Además, la prensa, salvando honrosísimas excepciones, la prensa es lo peor que hay. Y luego voy a decir por qué algunas cosas más, ¿no? Donald Trump ha salido, todo el mundo decía que se le notaba un grandísimo estado de salud, que le han puesto tratamientos experimentales increíbles, que había recuperado edad. No, yo me he fijado mucho en vídeos y Donald Trump, cuando sube al balcón, creo que es de la Casa Blanca, está conteniéndose, pero está fatigado. Está resoplando, está... Aunque está aquí sí con el aplomo ese mussoliniano que tiene Donald Trump, pero está fatigado. Se quita la mascarilla. Y luego lanza un discurso que me ha parecido muy irresponsable. O sea, Donald Trump... Yo no soy fan de Donald Trump. Yo lo que digo es que entre algo malo y algo peor hay que escoger algo malo. Y entre un tío que tiene sus méritos, los tiene Donald Trump, otros, pues no. Es un patán y me ha parecido un completo irresponsable a la hora de hablar del coronavirus. Hizo una declaración diciendo que no hay que tenerle miedo al coronavirus. No hay que tenerle miedo, no permitáis que el miedo... A ver, ese mensaje está bien. Es decir, no hay que tenerle miedo al coronavirus, ¿vale? Sí, que no te tires al suelo y te abraces a ti mismo llorando. Si acompañas ese mensaje de un llamado a la prudencia, al uso de mascarilla. Pero es que Trump se niega a recomendar mascarilla. Bueno, ha hecho alguna recomendación muy vaga, pero vamos, él no da ejemplo. O sea, no es que él diga, no, es que yo lo aplico. No, él pasa. Entonces, la consecuencia que ha tenido todo esto es que si Donald Trump estaba mal en las encuestas, ahora está peor. Por cierto, Donald Trump estaba mal en las encuestas, pero estaba con las encuestas con los mismos resultados que cuando estaba... postulándose a la presidencia y tenía enfrente a Hillary Clinton. Es decir, estaba unos cuantos puntos por detrás y la gente decía, es imposible que Donald Trump gane las elecciones. Todo el mundo lo decía. Pero Trump remontó. La cosa es que después de su hospitalización, sus encuestas han pasado de ser malas a ser muy malas. E incluso la gente que decía que era probable que Donald Trump ganara, pues ahora mismo está diciendo que no tiene ninguna posibilidad de ganar. Y todo por su soberbia, lo bocazas, lo cruel que es, lo irresponsable que es, en fin. Bueno, quiero hablaros del tema de los medios de comunicación, del racismo como arma arrojadiza, como etiqueta a la que poner a la gente. Y bueno, pasó algo en el debate que es algo que le acompaña a Donald Trump continuamente. O sea, todos los medios de comunicación, si ves medios latinos en Estados Unidos como Univision y otros medios, pues dicen que Donald Trump, lo dicen a las claras, lo difaman, que Donald Trump es un racista. Es un racista. Si bien es cierto que Donald Trump, aunque por activa y por pasiva ha dicho que condena al Ku Klux Klan, sus declaraciones sobre los mexicanos pues no ayudan a pensar que no lo es. Es decir, esto es lo que tiene ser un bocazas del tamaño de Donald Trump. Pero Donald Trump no es un racista. Lo cierto es que no es un racista. Él se ha acompañado de líderes negros, ha ido a iglesias evangélicas negras, y cuando a él le han preguntado si apoya al Ku Klux Klan, él ha dicho que no, que lo condena. Y no lo ha hecho una vez, lo hace continuamente. A pesar de lo que dice Donald Trump, la prensa insiste en llamarle que es un racista. O sea, es un enemigo de los negros. Luego Donald Trump, pues tiene gestos a grupos de derecha patriótica, como los Proud Boys. Y de los Proud Boys quiero hablar. En el debate presidencial le dijeron, ¿condena usted al supremacismo blanco? Y él dice, of course I did. Siempre lo he hecho. O sea, por supuesto lo he hecho y lo hago. O sea, es que no tiene ningún problema. Este señor está casado con una extranjera. Vale, no es una mujer de raza negra, pero no es ni mucho menos un racista. ¿Qué ocurre? Que los racistas sí votan a Donald Trump. El líder del Ku Klux Klan ha hablado elogiosamente de Donald Trump y lo va a votar. Ahora, el hecho de que el líder del Ku Klux Klan diga que vota a Trump, ¿convierte a Donald Trump en racista? No. Pero, amigos, estamos ante un aparato de propaganda, y no hablo solo de Estados Unidos, hablo de España y de cualquier país, que esto rivaliza con la América de Goebbels, del ministro de propaganda nazi. Si la prensa quiere destruir a alguien, lo va a destruir. Esto es como cuando la prensa dice que Vox es racista. Cuando tienen a un señor negro como líder de Vox Cataluña. Sí, sí, un señor negro, africano. Bueno, nacido en España, de madre africana, padre blanco, pero el tío, tú lo ves, y es africano, es negro. Vox no es un partido racista. Otra cosa es que Vox es un partido que diga que la inmigración sí, pero regulada, y que los recursos de España son para los españoles. Claro, esto ya te convierte en un peligroso fascista. El problema de Vox, y yo creo que a nivel de estrategia de comunicación, esto tiene que estar... Mirad, hay un tío que se llama Roger Stone, que es un asesor de campañas, es un tío inmoral, es un tío, un tiburón, un tío que es una persona amoral, pero es un sagaz asesor de campañas. Tenéis un reportaje en Netflix muy bueno. Este tío dice que defenderse en política no sirve de nada. Solo sirve atacar. Es decir, cuando a Vox le dicen, ¿son ustedes racistas? No emplees mucho tiempo en defenderte. Si la prensa ha decidido que tú eres racista, no van a cambiar de opinión. Aunque pongas al señor que tienen en Cataluña, que tiene la piel oscura y que es africano. Y que es obviamente un tipo con la piel morena, el pelo rizado, todos los rasgos genéticos de un africano, y Vox no tiene ningún problema en tener un líder de raza negra. Lo que tiene que hacer Vox es defenderse atacando. Porque si ahora mismo Santiago Abascal va con una camiseta "no somos racistas", da igual. O sea, la prensa mediática va a decir lo mismo. Donald Trump está harto de decir que no es racista, pero como Donald Trump sí es un tiburón mediático, y su paso por la televisión lo acredita como tiburón mediático, pues él dice, no, soy racista, lo condeno, y pasa a otro tema. No se enreda, porque el moderador sigue atacándolo, diciéndole que es racista, y toda la prensa y todo Hollywood dicen que Donald Trump es un asesino de negros y de chinos y de asiáticos y de todos los que no sean blancos, en fin. Entonces lo que hay que hacer es, pues, lo que hace Donald Trump, lo condena y sigue adelante. Pero en el debate presidencial llegó un momento en el que Donald Trump dijo, sí, lo condeno, pero dime tú el nombre de un grupo supremacista. Dímelo. Y en un momento dado pasó algo súper raro. Dijo, el mismo Donald Trump se respondió a sí mismo y dijo, los Proud Boys, los chicos orgullosos, Proud Boys. Es un grupo que ahora os voy a hablar de ellos en detalle porque esto es muy interesante. Y él dice, los Proud Boys. Y le dijo, dad un paso atrás y no hagáis nada. Interesante, ¿eh? Dad un paso atrás y no hagáis nada. Bueno, ¿quiénes son los Proud Boys? Bueno, si miras en YouTube, A ver, YouTube es la izquierda globalista, es decir, YouTube se ha echado a los Proud Boys, YouTube ha echado a los antivacunas, y YouTube echa a todo el mundo que quiere echar, es decir, Internet ha llegado a un punto en el que si quieren silenciar un discurso, tú no existes. Tú no existes. Bueno, me pongo a mirar en YouTube quiénes son los Proud Boys y me pongo a mirar en la Wikipedia quiénes son los Proud Boys. ¿Y quiénes son? Según la Wikipedia, son supremacistas blancos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Violentos, islamófobos y antifeministas. Y aunque la Wikipedia dice ellos oficialmente condenan el racismo, pero se han asociado con grupos de extrema derecha, racistas, son violentos, han protagonizado incidentes aquí y allá, llevan camisetas de este tipo, muchos, y eso es cierto, hacen el signo como del ok, como hacer el cero con las manos, que es un grupo, es una señal de supremacistas blancos sumamente ofensiva. Cuidado si vas a Estados Unidos, no digas, oye, ¿cómo está el filete? Y le dices al camarero negro, está muy bien, y haces el signo del ok, porque a lo mejor el camarero negro se lía puñetazos contigo y te parte la cara por supremacista blanco. Esto es lo que tienen las diferencias culturales, que hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues los Proud Boys, según Wikipedia, aunque dicen que no son racistas ni supremacistas blancos, ¡lo son! Lo son, porque tienen amigos en esos grupos. Y porque en sus manifestaciones hay algunos tíos que son racistas. Los Proud Boys tienen 4 grados de iniciación. Que el primero es, hi, mi nombre es no sé quién. Soy un chauvinista del occidental. Y me niego a disculparme por la creación del mundo moderno. La ideología de los Proud Boys básicamente es defensa de los valores occidentales, defensa del modelo tradicional de familia. Sí es cierto que tienen un punto machista interesante, ¿eh? Es decir, las mujeres tienen un rol de estar en casa, o sea, nada de que las mujeres trabajen. Políticamente son conservadores de derechas, patriotas. Pero claro, cualquier grupo patriota, según CNN, es fascista. Son anti-islamófobos. Tienen un puntito de la moralidad, que esto es una cosa muy estadounidense, ¿no? Todo el rollo moral, ¿no? Es decir, ellos hacen pacto de no masturbarse cuando llegan a uno de los 4 grados de iniciación. Ellos tienen 4 grados de iniciación. El primero se llama The Oath, el juramento, que es donde dicen soy un chauvinista occidental, me niego a disculparme por la creación del mundo moderno. Luego otros son enfrentar una paliza mientras les hacen preguntas, otro es participar en un acto, en alguna pelea o en alguna manifestación, pues defenderse del grupo. Ellos dicen que se defienden, ellos van con armas y parafernalia militar, es decir, que tiene una pinta súper chunguísima. Y ahora la pregunta, ¿son racistas? Bueno, pues el líder de los Proud Boys se llama Enrique Tarrio y es afrocubano. Es estadounidense, afrocubano. Y tú le ves la cara y es el típico cubano con rasgos africanos. Y ahora tú te preguntas, pero es que he visto una entrevista en Univision y en otros canales de televisión donde le preguntan, ¿ustedes son racistas? Que el tipo podía haber dicho, señora periodista, necesita una inspección ocular, necesita ir al oculista. ¿Usted me ha visto la cara a mí? ¿Tengo pinta de racista? Es decir, esto es la verdad, la posverdad. Si la prensa dice que eres racista, lo eres. Ahora, si tú estás en esa línea donde eres los Proud Boys, ¿no? Un grupo de derechas, pro-Trump a muerte, pro-derecho a llevar armas, que están contra los anarquistas antifascistas, son supremacistas blancos. Oye, pero es que el líder es afrocubano. Que no, que son supremacistas blancos. Ya está. Esto es como decir que Vox son racistas. Pero oye, que tienen un líder que es negro. No, son racistas, que te lo digo yo. O sea, da igual cualquier cantidad de evidencia que le que le pongas encima de la mesa a un fanático. ¿Va a seguir pensando lo mismo? Y como decía Churchill, un fanático es una persona que no quiere cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. Entonces, a esta gente no vale la pena discutir con ellos. Son grupos patrióticos. Por cierto, Estados Unidos es un país muy interesante. A mí me fascina mucho y con el señor Rupert Dax hemos hablado de los grupos survivalistas. Yo en este podcast he hablado del survivalismo estadounidense. He leído algunas de sus novelas porque hay un género literario que es survivalismo, que es una mezcla de conspiraciones, es decir, el nuevo orden mundial y los marxistas van a derrocar al gobierno estadounidense y nos vamos a tener que meter en cabañas en el interior del medio oeste, armados hasta las trancas, con un pozo negro, un depósito de agua y latas de judías. Bueno, esto es una en síntesis, ¿no? Por cierto, los survivalistas no son racistas. Hay grupos survivalistas racistas, pero ellos en sí simplemente creen que el sistema va a colapsar y se están preparando, almacenando alimentos, armas, agua y munición. Está. Lo que no son un grupo político. Los Proud Boys sí lo son. Son un grupo político. Y ellos no son fascistas. Ellos defienden la República estadounidense. Ellos defienden la forma de gobierno democrática. ¿Por qué les llaman fascistas? Pues no lo sé. Ahora, tenemos enfrente a los anarquistas, los conocidos como Antifa. Estos están en contra de la democracia, están en contra del orden, están a favor de la supresión de la policía y del ejército, están en contra de una república. Son neomarxistas. Según la prensa, ¿quiénes son los peligrosos? ¿Quiénes son? Pues los grupos patrióticos de derechas, o sea, los Proud Boys. Los antifascistas queman negocios de negros, de blancos, de todos. Los asaltan, los saquean, pegan palizas por las calles, hieren policías, hieren a transeúntes, hieren a blancos. Hieren a gente pro-Trump. ¿Quiénes son los culpables de la violencia de los grupos antifa? Según la prensa, no son ellos. Son los grupos patrióticos estadounidenses. Esto es el mundo al revés. Esto es la posverdad. Esto es asqueroso, esto es vergonzoso. Y lo peor de todo, ¿sabéis qué es? Que si tú eres moderado, yo soy moderado. Yo, obviamente, a mí los Proud Boys me parecen un grupo de radicales. Que sí, que puedo tener algún punto en común con ellos, pero yo no permitiría que me hicieran una foto con los Proud Boys y ni que me confundieran con los Proud Boys o con cualquier grupo de derechas de este tipo paramilitar. Pero el problema de esta prensa, que es simplemente manipulación pura y dura, el problema de mentir de esa manera es que empujan a la gente a los movimientos radicales. Es decir, si mediáticamente te meten las ideas neomarxistas hasta en la sopa, te dicen que la bandera es una vergüenza. Bueno, eso en Estados Unidos no lo van a decir mucho, aunque los grupos radicales antifa sí, esta gente queman banderas estadounidenses, lo cual en Estados Unidos está muy mal visto. Pero aquí en España el líder de Podemos dice que el himno de España es una cutre pachanga fachosa, que la bandera de España es un símbolo franquista, que la democracia y la transición es el franquismo reinventado y que él se niega a decir España. Él dice patriota por aquello de no voy a que no sospechen de mí. ¿Quién es el peligroso según la prensa? Él no, Pablo Iglesias no. La izquierda anticapitalista, la izquierda enemiga de la idea de España, porque la idea de España es una cosa peligrosa y franquista. No, esa gente no es peligrosa. Los peligrosos son los que dicen, no, nosotros defendemos la idea de España y los símbolos de España, la bandera, el himno, el rey. Uy, eso es ser un peligroso antifascista. Bueno, si tú inicias disturbios En ciertas localidades de Madrid que fueron puestas a confinamiento, tiran a un policía una piedra a la cabeza. Ese policía nacional antidisturbio ha quedado herido, sin visión en un ojo, con problemas de equilibrio, con problemas de movilidad, incapaz de sostener en sus brazos a una de sus dos hijas. Pero ojo, ¿alguien ha condenado la violencia de los grupos radicales anticapitalistas contra los policías? ¿Alguien se ha ido a visitar al hospital a ese policía? Nadie. A mí me extraña mucho, bueno, habrá alguno, pero ¿habrá algún policía o militar en este país que vote a Podemos o al PSOE? Yo lo dudo. Habrá. Seguro que ahora me escribe algún militar diciendo: Converso, tengo algún compañero que... Pero vamos, lo dudo. Yo con los militares con los que he hablado... Los militares son gente, igual que los policías en general, ¿eh? Son gente con valores. Y con un sentido de la lealtad y del deber. Y con una idea de país que les ilusiona. Claro, esta gente... No, votar a un partido que defiende la idea de España, eso es ser fascista según la prensa. Y esto me da mucha, mucha rabia. Aquí en España se ve, en Estados Unidos se ve con bastante ferocidad. Y claro, es preocupante que una democracia como Estados Unidos, que es una democracia, que tiene un sistema de pesos y contramedidas real, una división de poderes real que ya me gustaría que la tuviéramos en España, pues es una pena que el marxismo, el neomarxismo, se esté colando en las figuras de Bernie Sanders o Kamala Harris, en los demócratas. Y no os extrañéis cuando veáis vídeos o fotos de Estados Unidos, y yo los he visto, granjeros de Iowa con carteles enormes diciendo: estamos en contra del socialismo. Claro, a lo mejor un granjero español diría: no, queremos más Estado, queremos ayudas para salvar el sector agrario. Claro, aquí nos han comido tanto la cabeza que le han dicho: mirad, la economía prospera porque el Estado te da dinerito. Te lo quita por un lado, pero te lo da por el otro. Los agricultores estadounidenses dicen: no queremos socialismo con ayuditas, no. Queremos pocos impuestos, producir, competir, vender nuestros productos y ganar dinero y prosperar. Pero aquí en España las cosas están al revés, completamente torcidas. Y los principales enemigos del país, como el señor Rufián, curiosamente luego cobran 6.000 euros al mes. Para estar en contra de España, España no te trata nada mal. Para estar en contra de España... Oye, no te he visto devolver una nómina. Los que están en contra del perverso sistema de un mercado libre, donde la gente pueda hacer en libertad, tener propiedades, hacer negocios. Sí, pagar sueldos justos. Sí, que haya leyes laborales. Luego resulta que estos mismos que critican la libertad personal y económica son los que, señor Echenique, tienen a trabajadores sin estar dados de alta en la seguridad social, o defraudan impuestos, o ocultan financiación irregular, como señor Monedero y compañía. En fin, amigos, ante esto, la pregunta, me acuerdo la pregunta de este señor de Valladolid, electricista, que decía: ¿qué hacemos, Converso? Pues opinar y hablar. Yo con este podcast lo que intento es, pues bueno, cuando hay elecciones, leer programas políticos. Os he hecho vídeos y os he hecho podcast explicando cada programa político y diciendo: mirad, esto es lo que dicen estos de Podemos. Esto es lo que dicen... Bueno, del PP ni lo leo porque es mentira. Es decir, tienen programas políticos, pero para nada. Obviamente para nada, ¿no? Así que, amigos... En tiempos de posverdad, ilustración. En tiempos de mentira, cultura, literatura y libre intercambio de opiniones. En tiempos de fanatismos y extremismos, pues no queda más que remedio que el humor. ¿Qué recurso tan valioso es el humor para ridiculizar tanto a los fanáticos de izquierdas de la posverdad como a los radicales de derechas enloquecidos y fans de la violencia, que están deseando cualquier excusa para liarla? Os recuerdo que si escucháis este podcast por otros medios, os animo a que os utilicéis la plataforma Spreaker. Spreaker, Vidas en Red. Si te prefieres usar Spotify, pues en Spotify busca Vidas en Red, Spreaker. Si quieres usar Google Podcast, escribe Vidas en Red, Spreaker. Pero mejor todavía, perdón, los viajes que le estoy pegando al micro, mejor todavía, instálate la aplicación de Spreaker y así te informaré, se te saltará el aviso de cuando hay un podcast nuevo y de cuando hay un directo nuevo. Ayer hubo un directo y todos los que estuvisteis pudisteis seguir, ahí estaba Pato, estaba Ángel, estaban otros, pues oye, hay un directo y podéis seguirlo. Así que seguidme en Spreaker, os animo a seguirme en Spreaker, que es muchísimo mejor. También os comento que la isla de Vidas en Red va a abrir sus puertas. El canal de Telegram de Vidas en Red, a sugerencia de mi estimadísimo amigo Ángel, ministro plenipotenciario y vicepresidente de la isla, vicepresidente no electo como yo, pues me sugirió abrir las puertas de la isla, así que dentro de poco os pondré un enlace en Twitter para que podáis entrar en la isla todos aquellos que queréis. Un saludo a todos y hasta pronto.